Segunda de Crónicas, capítulo 20 y versículo 20. Segunda de Crónicas 20, 20. Allí leemos: Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová, vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Buenos días. Esto que acabamos de leer ahora es una lección muy importante para los hijos de Dios, ¿verdad? Así que confiemos en Dios y en los profetas para que las cosas nos vayan bien. En la Biblia podemos encontrar muchísimas historias que ratifican esta declaración, pero a mí me gustaría que leyéramos una en concreto, que si queréis acompañarme se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 6. Segunda de Reyes, capítulo 6. Esta historia se remonta a los días del profeta Eliseo, que probablemente fue uno de los profetas que más milagros hizo, se relatan en la Biblia. Podemos leer a partir del versículo 8. Dice: El rey de Siria estaba en guerra con Israel y en consulta con sus siervos dijo: En tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: No pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió gente a aquel lugar que el varón de Dios le había advertido y se guardó una y otra vez. El corazón del rey de Siria se turbó por esto. Llamó a sus siervos y les dijo: ¿No me declararéis quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: No, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel y él avisa al rey de Israel las palabras que tú hablas en la cámara más secreta. Aquí vemos la situación, ¿verdad? Israel estaba siendo atacado por sus enemigos, el rey de Siria, que estaba constantemente conspirando la mejor manera de acabar con él. Y lo hemos visto que lo intentaba vez tras vez. Pero ¿qué es lo que pasaba? Que cuando se reunía el rey con los capitanes y dirigentes del ejército, había alguien más también en esas reuniones. Allí estaba el profeta Eliseo, y todo lo que escuchaba en esas reuniones se lo decía al rey de Israel. Y esto hizo que todas las emboscadas, todas estas trampas que los sirios querían contra el rey de Israel pudieran esquivarlas. Fijaros que hasta él fue tan descarado la situación que hasta el rey de Asiria pensaba que había espías dentro de su campamento. Lo que el rey de Asiria no se dio cuenta que contra quienes luchaban no era un pueblo normal, sino que estaban luchando contra el pueblo de Dios. Imaginaros si el rey de Israel no hubiera hecho caso a Eliseo. ¿Eh? ¿De cuántos males se libró gracias por hacer caso a Dios y a los siervos que le envía? Imaginaros de cuántos males también podemos nosotros librarnos si empezáramos a hacer lo mismo. El tiempo actual no es muy distinto a lo que pasaba en Israel en aquella época. Ahora también hay un enemigo que quiere acabar con el pueblo de Dios. Su nombre lo conocemos todos, ¿verdad? También tiene un gran ejército, que son casi todos los habitantes de este planeta, tanto los que vemos como especialmente los que no podemos ver. Él también conspira para tratar de encontrar la mejor manera de acabar con nosotros. Seguramente, ¿verdad?, las reuniones del ejército de demonios son más frecuentes e intensas de las que podría tener el rey de Israel en esta época. Y nos gustaría tener también nosotros un profeta infiltrado en estas reuniones para ver qué es lo que se está tramando en contra de nosotros. ¿No sería interesante poder hacer como pueblo Israel de la antigüedad? Pues podemos dar gracias a Dios porque esto es precisamente lo que Él ha permitido que pasara. Él envió, Él llevó a Elena de White, que es la profeta de nuestro pueblo, a una reunión muy interesante que tuvo Satanás con sus compañeros. Podemos encontrarla en Testimonios para Ministros, en la página 472. Se titula Las trampas de Satanás. ¿Os gustaría que la leyéramos juntos? Es muy cortita, lo aviso. Es cortita pero interesante y me gustaría que, como es una lectura, prestáramos un poquito de atención, ¿de acuerdo? Dice: A medida que el pueblo de Dios se acerca a los peligros de los últimos días, Satanás sostiene fervientes consultas con sus ángeles en cuanto al plan de mayor éxito para derribar su fe. Él ve que las iglesias populares están ya arrulladas para dormir gracias a su poder engañador. Las iglesias populares es donde se encuentra la mayoría de la gente, bien iglesia católica o distintas iglesias protestantes. Mediante una sofistería agradable y milagros engañosos, puede continuar teniéndolas bajo su control. Por tanto, dirige sus ángeles para que coloquen trampas, especialmente destinadas a los que esperan la segunda venida de Cristo y se esfuerzan por guardar todos los mandamientos de Dios. Dice el gran engañador: debemos vigilar a los que están llamando la atención del pueblo al sábado de Jehová. Ellos inducirán a muchos a ver las exigencias de la ley de Dios, y la misma luz que revela el verdadero sábado revelará también la administración de Cristo en el santuario celestial y muestra que la última obra por la salvación del hombre se está realizando ahora. Mantened la mente de la gente en tinieblas hasta que esta obra termine y aseguraremos el mundo y también la iglesia. Aquí vemos cuál es el mayor temor de Satanás. El sábado es el gran tema que ha de decidir el destino de las almas. Debemos exaltar el día de descanso de nuestra creación. Hemos logrado que fuera aceptado tanto por los mundanos como por los miembros de la iglesia. Ahora la iglesia debe ser inducida a unirse con el mundo para sostenerlo. Debemos trabajar por medio de señales y maravillas para cegar sus ojos a la verdad e inducirles a dejar de un lado la razón y el temor de Dios y a seguir las costumbres y la tradición. Aquí vemos el punto donde se va a desarrollar el último gran conflicto, ¿verdad? Si aceptamos el sábado como Dios no manda o bien aceptamos el domingo, que es el día que Satanás ha creado, bueno, ha elegido como su día. Dice: influiré a los ministros populares para hacer que la atención de sus oyentes se aparte de los mandamientos de Dios. Lo que las Escrituras declaran que es la perfecta ley de libertad será presentado como un yugo de servidumbre. Fijaros que es lo que aquí dice. A mí me llamó mucho la atención porque el propio Satanás declara que la ley es una ley de libertad. Aunque él pretende que sea el yugo de servidumbre, pero realmente es una ley de libertad. El pueblo aceptará las explicaciones de las Escrituras que hacen sus pastores y no investigarán directamente. Por lo tanto, actuando por medio de los ministros, puedo controlar a la gente a mi voluntad. Esta es la principal arma que usa con las iglesias, pues hemos visto las iglesias populares, pero yo creo que también en nuestra iglesia se ve mucho de esto, ¿verdad? El no investigar por nosotros mismos, el confiar en lo que dicen nuestros pastores sin darle más vueltas, y a veces esto puede ser un error. Yo influiré a los ministros populares para hacer que la atención de sus oyentes sea parte de los mandamientos de Dios. Pero nuestra principal preocupación, aquí viene lo más interesante, es silenciar a esta secta de guardadores del sábado. Debemos excitar la indignación popular contra ellos. Alistaremos grandes hombres y hombres mundialmente sabios de nuestro lado e induciremos a los que están en autoridad a llevar adelante nuestros propósitos. Entonces, el descanso que yo he establecido será hecho obligatorio por leyes muy severas e impositivas. Los que las desobedezcan serán apartados de sus ciudades y aldeas y se les hará sufrir hambre y privación. Una vez que tengamos el poder, mostraremos lo que podemos hacer con aquellos que no desean apartarse de su lealtad a Dios. Indujimos a la Iglesia romana a castigar con la prisión, la tortura y la muerte a los que rechazaron rendirse a sus decretos. Y ahora que estamos poniendo a las iglesias protestantes y al mundo en armonía con este brazo derecho de nuestra fuerza, finalmente tendremos una ley para exterminar a todos los que se sometan a la autoridad. Cuando la muerte sea la pena por la violación de nuestro descanso, entonces muchos que ahora están alistados con los observadores de los mandamientos vendrán a nuestro lado. Esto, por desgracia, será verdad. Pero antes de proceder a estas medidas extremas, estas son las medidas extremas, ya el último plan que se tiene trazado, el más fuerte de todo, pero antes de esto hay algo. Debemos ejercer nuestra sabiduría y sutileza para engañar y entrampar a los que honran el verdadero sábado. Podemos separar a muchos de Cristo por la mundanalidad, la concupiscencia y el orgullo. Se pensarán seguros porque creen la verdad, pero la complacencia del apetito o de las bajas pasiones confundirá el juicio y destruirá la discriminación producirá su caída. A veces nos podemos sentir seguros, ¿verdad? Como nosotros sabemos la verdad, pensamos que eso es suficiente. Pues eso también puede ser una trampa, esa falsa seguridad, simplemente porque sabemos que lo que nosotros decimos bíblicamente es así. Id, haced que los poseedores de tierras y de dinero se embriaguen con los cuidados de esta vida. Presentad al mundo delante de los hombres con su luz más atractiva, para que depongan su tesoro aquí y fijen sus afectos en las cosas terrenales. Debemos hacer todo lo que podamos para impedir que los que trabajan en la causa de Dios obtengan medios para usar contra nosotros. Mantened el dinero en nuestras filas. Cuantos más medios obtengan ellos, más perjudicará nuestro reino, arrebatándonos nuestros súbditos. Preocupadlos más por el dinero que por la edificación del reino de Cristo y la difusión de las verdades que nosotros odiamos. Y no necesitaremos temer su influencia, porque sabemos que toda persona egoísta y codiciosa caerá bajo nuestro poder y finalmente será separado del pueblo de Dios. El dinero puede ser una gran bendición, necesitamos el dinero. Si lo empleamos debidamente en las cosas que Dios quiere, en adelantar su obra, en salvar almas, es una gran bendición para nosotros y para el mundo entero. Sin embargo, también puede ser una gran maldición si no lo empleamos así, gastando en lo que no conviene. Hemos visto que Satanás va a usar la mundanalidad, el amor al dinero y el egoísmo para provocar nuestra ruina. Pero quizá esta trampa no sirva para todo el mundo. Siempre hay personas, afortunadamente, que están interesados genuinamente en Cristo, que son sinceros. Pues para estos también hay una trampa diseñada especialmente. Dice, usando a los que tienen una forma de piedad, pero no conocen el poder, podemos ganar a muchos que de otra manera nos harían daño. Los amantes del placer, más que amantes de Dios, serán nuestros ayudadores más eficaces. Los que pertenecen a esta clase y que son aptos e inteligentes servirán como cebo para atraer a otros a nuestros anzuelos. Muchos no temerán su influencia porque profesan la misma fe. Así los induciremos a sacar la conclusión, que es lo que enseñan estos supuestos buenos cristianos, que la conclusión de que los requerimientos de Cristo son menos estrictos de lo que una vez se creía y conformándose con el mundo podrían ejercer una mayor influencia sobre los mundanos. Así se separarán de Cristo. Entonces no tendrán ninguna fuerza para resistir nuestro poder y antes de mucho estarán listos para ridiculizar su primer celo y devoción. Esta es la manera de separarnos de Cristo, lo único que tenemos. La sinceridad sola no es suficiente. El que yo sea sincero con lo que creo y con Dios no es suficiente. Ha de ir también acompañada de inteligencia. Dios nos ha dado algo muy importante que es nuestra Biblia. Esto no está para que lo tengamos como adorno. Está para que la estudiemos. Y también nos ha dado una inteligencia para que la pongamos en acción. Quizás sí, podemos ser sinceros, genuinamente sinceros, pero también podemos ser negligentes y por lo tanto malos siervos y ser echados fuera. Sigo leyendo. Hasta que se ha dado el gran golpe decisivo, es decir, el decreto de muerte, el último golpe, nuestros esfuerzos contra los observadores de los mandamientos deben ser incansables. Debemos estar presentes en todas sus reuniones, especialmente en sus grandes asambleas. Nuestra causa sufrirá mucho. Y debemos ejercer gran vigilancia y emplear todas nuestras artes seductoras para impedir que las almas escuchen la verdad y se impresionen con ella. ¿Por qué normalmente, hoy desde aquí al menos no oigo, pero generalmente en la hora del culto suele haber mucho ruido, ¿verdad? Los niños están inquietos, tienen hambre, quieren ir al baño, siempre pasa algo. También cuando estamos en casa, muchas veces que nos decidimos a estar tranquilos, a leer la Biblia, muchas veces pasa algo. Nos llaman, surge cualquier impedimento y no podemos dedicar ese tiempo que queríamos. ¿Por qué los sábados por la tarde o incluso también por la mañana estamos tan cansados? ¿Nos surgen tantos asuntos pendientes? O vete tú a saber qué cosas. ¿Para que no estemos disfrutando de las horas sagradas con mi familia y con otros cristianos? pues sabes que esto no es casualidad. Hay alguien por detrás que pretende que las cosas sean así. Tendré sobre el terreno como agentes míos a hombres con falsas doctrinas mezcladas con suficiente cantidad de verdad como para engañar a las almas. Tendré también incrédulos presentes que expresarán dudas con respecto a los mensajes de amonestación que envía el Señor a su iglesia. Si el pueblo lee y cree estas admoniciones, podemos tener pocas esperanzas de vencerle. Pero si podemos distraer su atención de estas advertencias, permanecerán ignorantes con respecto a nuestro poder y astucia. Y por fin los aseguraremos en nuestras filas. Qué mala es la ignorancia, ¿eh? Dios no permitirá que sus palabras sean despreciadas impunemente. Si podemos mantener a estas almas engañadas por un tiempo, la misericordia de Dios será retirada y Él las entregará a nuestro dominio. Solamente un tiempo. Un tiempo nada más que esté con estas trampas es suficiente. Debemos causar distracción y división. Debemos destruir su ansiedad por sus propias almas e inducir a criticar, a juzgar y acusar y condenarse mutuamente, a albergar egoísmo y enemistad. Por estos pecados, Dios nos eliminó de su presencia y todos los que sigan nuestro ejemplo harán frente a una suerte similar. Hasta aquí llega la visión que tuvo Elena White. Yo creo que Satanás ha hecho un buen trabajo, que está llevando sus planes magistralmente a cabo. Y si os habéis dado cuenta, hay un objetivo por el que Satanás está atacando a la iglesia. Hay algo que él pretende hacer con todo esto. Al principio lo hemos dicho, hemos resaltado algo. Dice, releo, debemos vigilar a los que están llamando la atención del pueblo de Dios al sábado de Jehová. Ellos inducirán a muchos a ver las exigencias de la ley de Dios. ¿Por qué el sábado es tan importante? ¿Por qué es la piedra de toque del tiempo del fin y algo importante para nuestra iglesia? Porque el sábado está señalando algo, está señalando la ley de Dios, las exigencias de esta ley. La ley de Dios no ha sido abrogada, como muchos piensan, en la cruz, o no es importante. La ley de Dios sigue ahí y el reclamar el sábado como día sagrado, estamos reclamando esa ley que Dios ha puesto. Pero no solamente eso, sino que además la misma luz que revela el verdadero sábado también revela la administración de Cristo en el santuario celestial y muestra que la última obra por la salvación del hombre se está realizando ahora. Mantened la mente de la gente en tinieblas hasta que esta obra termine y aseguraremos el mundo y la salvación. Si hay algo que paulatinamente ha perdido importancia en nuestra iglesia, es todo lo que tiene que ver con la obra actual que está llevando Cristo en el santuario celestial. ¿Cuántas veces hemos oído hablar en profundidad, desde púlpitos, libros o escuelas sabáticas, sobre el juicio investigador? ¿Cuánto realmente sabemos del santuario y del día de la expiación? Pues debe ser bastante importante si es uno de los objetivos que tiene Satanás a derribar. Quizá porque sabe que nuestra salvación depende de ello. Hay mucho que estudiar en el santuario terrenal, que es figura del celestial. Y es esto, precisamente, la gran verdad que Dios reveló al pueblo adventista, que desempolváramos esta vieja verdad al mundo, la del santuario. Satanás lucha por mantener esta verdad en tinieblas hasta que esta obra termine y se haya dictado sentencia a nuestro caso. Mucho tiempo hemos tenido para interesarnos por el tema. Cuando sea demasiado tarde, no podremos presentar ninguna excusa, sobre todo nosotros, que conocemos tanto. ¿Pero qué es lo que hace del santuario celestial un lugar tan importante? ¿Qué es lo que hay ahí, si es que ahí hay algo que le dé esa importancia? Hay dos tablas escritas por Dios, ¿verdad? Que es el fundamento de la ley de Dios. Está la ley. El mayor ataque de Satanás siempre ha sido a la ley de Dios. ¿Por qué se reveló en el cielo? ¿Qué es lo que dijo? Dijo que la ley no era buena. Era un yugo de servidumbre. Que él podía hacer algo mejor. Él proponía algo mejor. Y puesto que Dios es el autor de la ley, esto demuestra que Dios es injusto y además es un tirano. De esta manera, a través de la ley, Satanás atacaba a Dios. Cuando nosotros justificamos cualquier pecado, damos excusa a nuestros pecados, estamos haciendo lo mismo que Satanás. Cuando echamos la culpa en las circunstancias o a otros, decimos que la ley no es buena porque nos sirve para todos los casos, con lo cual es deficiente. La ley, el pecado, la salvación, todas estas cosas tan importantes están explicadas de una manera magistral en el santuario. Desconocemos tanto de estas cosas, ¿verdad? Aunque, como ya hemos visto, de eso se trata precisamente, que no sepamos lo que nos conviene. Esta es la mejor manera de estar perdidos sin darnos cuenta. Hemos visto que uno de los engaños para estos últimos días es que habrá hombres y mujeres que, aparentando ser buenos cristianos, enseñarán a tener una mente abierta, a no ser tan estrictos con determinadas normas, y que podemos ganar más si cambiamos un poquito el discurso. A mí lo que me da más miedo, por decirlo de alguna manera, es que estas personas aparentan ser buenos cristianos. Tú les ves y no pensarías nada malo ni nada retorcido o feo de esta gente. Pero esto también lo dice la Biblia, ¿verdad? En 2 de Timoteo dice exactamente lo mismo. En 2 de Timoteo 3 dice: esto ten en cuenta, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amantes de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, desleales, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, infatuados, amantes de los placeres más que de Dios. Menuda lista, ¿eh? Y ahora, para mí viene lo más interesante. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. A estos evita. En nuestras filas se ha introducido la idea, especialmente en las nuevas generaciones, de que la ley es secundaria. De hecho, muchos enseñan que es imposible de guardar completamente mientras estemos en este mundo pecador, por lo que poquito a poco la van arrinconando. Total, si no se puede hacer, tampoco es importante. Haz lo que mejor puedas sin obsesionarte, no sea que caigamos en el legalismo. Quizá esto no lo digan así de abiertamente como yo lo estoy diciendo ahora, pero de una forma indirecta, y sobre todo con su vida práctica, es lo que enseñan, como Pablo dice, que tienen apariencia de piedad pero la niegan con sus hechos. Es mejor espaciarse en el amor, la generosidad, el compañerismo, la amistad, la diversión, las emociones, todo menos la ley, todo menos cómo puedo ser salvo. El fundamento del gobierno de Dios, que además es la dicha del cielo y por lo que vamos a ser juzgados. Realmente creo que este mundo está llegando ya a su fin, que le queda muy poquito tiempo, y si todavía seguimos en marcha es porque Dios lo está impidiendo. ¿Y por qué Dios impide que este mundo se acabe? Pues yo solamente encuentro una razón, que es porque la Iglesia no está preparada, porque ni tú ni yo estamos preparados. Tiene que haber alguien que, en lo peor del combate, mantenga en alto la verdad. Pero como hemos leído, Dios no esperará eternamente y un día dirá basta. Los acontecimientos que marcan la profecía, que Estados Unidos sería la única superpotencia mundial, que el Papa sería el líder indiscutible del moral del mundo, los desastres naturales que se multiplican, la crisis económica. Y hay en muchas partes del globo movimientos a favor de leyes dominicales, especialmente en los Estados Unidos. Quizá no nos interesa demasiado este asunto, que debería de interesarnos, pero si nos metiéramos más, veríamos que hay cosas que se están moviendo en Estados Unidos que nos deberían de, por lo menos, en fin, llamar la atención. También vemos que la unión de las iglesias cristianas y no cristianas es casi ya un hecho. Todo está listo, según dice la profecía, pero hay una cosa que falta, hay una pieza que falta para que el rompecabezas esté completo. Para mí, desde luego, una de las más importantes, que es el reavivamiento de la Iglesia, que vendrá acompañado con la lluvia tardía. Pero con el reavivamiento también esperamos el falso reavivamiento. Ya hemos visto que Satanás lo tiene todo controlado. Él sabe lo que va a pasar y se adelanta sus planes, saben a dónde deben de ir. Y también traerá un falso reavivamiento. Yo muchas veces me he preguntado cómo voy a poder distinguir uno del otro, porque me imagino que serán casi, casi igualitos. Será muy difícil. Hasta que vi esta cita en El conflicto de los siglos que me ayudó bastante, que está en la página 532. Dice, solo en la medida en que la ley de Dios sea puesta en el lugar que le corresponde, habrá un avivamiento de la piedad y la fe primitiva entre los que esperan ser su pueblo. Solo en la medida en que la ley de Dios sea puesta en el lugar que le corresponde. Es la ley de Dios lo que marca la diferencia. ¿Cómo saber cuál es el avivamiento correcto? Pues el que ensalce, el que viva, el que defienda la ley de Dios. El otro, obviamente, no lo va a hacer. El avivamiento no vendrá con grandes conciertos, ni con predicadores grandilocuentes, ni grandes shows al estilo de Hollywood, tan de moda últimamente, sino en recuperar la pisoteada ley de Dios. Nuestro discurso, quizá no es tan bonito como el otro, es difícil de aceptar porque conlleva una cruz y sacrificio. Pero esto ya nos lo dijo Cristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Y este es el único camino, no hay más, los demás son engaños. Ahora, cuando tú ves cuál es esa cruz que Cristo está hablando, que debemos de tomar, cuando ves lo que Cristo ha hecho por ti ya y lo que está dispuesto a hacer en el santuario celestial por ti y por mí, entonces encuentras que esa cruz es ligera y fácil. Y ves el verdadero amor. Y te das cuenta que ese amor que tanto se predica desde los púlpitos está vacío. Cuando te das cuenta que Cristo no solamente murió por nosotros para borrar nuestros pecados, que es cierto, sino que además también nos capacita para derrotar el pecado, aquí y ahora, ves lo grande y perfecto que es Dios y el plan de salvación que Él diseñó. También veo que no es una lucha, que no es mi lucha, sino que es la lucha de Cristo. En Primeros Escritos, página 63, podemos leer: son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita ahora. He visto el peligro que existe de que los mensajeros se desvíen de los puntos importantes de la verdad presente para espaciarse en temas que no tienden a reunir al rebaño ni a santificar el alma. En esto, Satanás aprovecha toda ventaja posible para perjudicar la causa. Vi la necesidad especial que tienen los mensajeros de velar para que se proclame la verdad presente. Nosotros debemos de velar para que la verdad presente sea proclamada, y si vemos que algo que se proclama no es lo que deberíamos de hacer, deberíamos denunciarlo. Debemos de velar. El diablo tratará de impedirlo introduciendo otros temas que, aunque son verdad, no son lo que el pueblo necesita en esta hora. Quizás lo que se diga puede ser bíblico, puede estar bien, ser correcto, pero si no es lo que necesitamos ahora, no nos sirve. Ahora, ¿cuál es esta verdad presente de la que estamos hablando? Conflicto de los siglos, página 478. Los que vivan en la tierra cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial deberán estar en pie en la presencia del Dios Santo sin mediador. Sus vestiduras deben estar sin mácula, sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión. Por la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos deberán ser vencedores en la lucha con el mal. Mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado, entre el pueblo de Dios en la tierra. Esta obra está presentada con mayor claridad en los mensajes del capítulo 14 de Apocalipsis, el mensaje de los tres ángeles. Cuando esta obra haya quedado consumada, los discípulos de Cristo estarán listos para su venida. Pues esto es la verdad presente. El santuario celestial, el mensaje de los tres ángeles, la segunda venida de Cristo, el fin del tiempo de gracia, todo esto constituye la verdad presente. ¿Y por qué Dios quiere que sepamos todas estas cosas? ¿Por qué las resalta de una manera especial? ¿Por qué quiere que nos empapemos de todo esto? Ya lo hemos leído. Para mí esta frase es muy significativa. Dice, por la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos, deberán ser vencedores en la lucha contra el mal. Lo que Dios pretende es que nosotros seamos vencedores. Por eso Satanás no quiere que sepamos estas cosas, porque podemos vencer. ¿Y cuándo hay que vencerlo? ¿Cuando estemos allí en el paraíso con los ángeles? Ahora, pero antes de que Cristo acabe de interceder por nosotros. Ese es el momento, o sea, ahora, que todavía tenemos tiempo. ¿Y qué es lo que nos dice el mensaje de los tres ángeles en Apocalipsis 14? En concreto, al final del mensaje del tercer ángel. Dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Estos son los santos de los últimos días, los que, desde luego, yo aspiro a ser uno de ellos. Pues este es el llamado que la Iglesia debe de proclamar. Y más que eso, debe de vivir. Esta idea es la que Satanás ataca encarnizadamente y el santuario es lo que nos enseña. La idea de que mientras estemos en este mundo es imposible guardar íntegramente la ley de Dios o de que no tiene importancia lo que hagamos si tenemos fe y amor es totalmente satánica. Es lo que enseña la nueva teología de la cual estamos saturados. La Biblia es muy clara a este respecto. En Judas 24 y 25 podemos leer: y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y poder ahora y por los siglos. Amén. Dice que aquel que es poderoso, Cristo es poderoso, para presentarnos sin mancha, para limpiar nuestros pecados pasados, pero no solamente se queda ahí, sino que además es poderoso para guardarnos sin caída. Por lo tanto, se puede. Otra, en primera de Juan 5 podemos leer: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esta es la verdadera fe y el verdadero amor que habla de la Biblia. Esta es la fe de Jesús que hemos leído antes en el mensaje del tercer ángel. Pues esta es la fe que hace que guardemos los mandamientos, que venzamos a Satanás y sus engaños. Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Si nacemos de Dios y permanecemos en él, no tenemos por qué pecar. Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Hay muchísimos pasajes bíblicos que nos enseñan esto. Solamente he querido coger unos pocos para no cansar demasiado. Pero, por ejemplo, en Apocalipsis 2 y 3, cuando se habla de las iglesias, los mensajes a las 7 iglesias, todas, si os fijáis, todas acaban igual, con la misma frase: al que venciere. Esto es un reto que Dios nos da, al que venciere. Por ejemplo, a la iglesia de la Odisea, ¿qué es lo que dice? Dice: al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Igual que Cristo venció, nosotros también podemos vencer. Ahora, debemos estudiar cómo es que Cristo venció, para que nosotros podamos hacer lo mismo. Y es aquí donde comienza el verdadero caminar del cristiano. Es aquí donde deberíamos estar. Por último, veamos qué es lo que dice Elena de White también a este respecto. En Palabras de Vida del Gran Maestro 266. Nadie diga: no puedo remediar mis defectos de carácter. Si llegáis a esta conclusión, dejaréis ciertamente de obtener la vida eterna. Debemos empezar a trabajar en esta línea, debemos aferrarnos a estas promesas y hacerlas nuestras. Dios, junto con la invitación, junto con la orden, también nos da las capacidades. Así que es hora de que empecemos a ejercer fe, pero una fe real. En nuestra lectura bíblica que hemos leído al principio, si recordáis, ¿qué es lo que decía? Creed al Señor y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Pues este texto se dice en un contexto concreto, que es en una guerra. Siempre Israel estaba en guerras, ¿por qué sería? En este caso es Judá. en una guerra en la cual no tenía ninguna oportunidad, porque el ejército enemigo era muy grande. Bueno, pues ¿cuál es el mensaje que debían de creer? Si queréis podemos leerlo en Segunda de Crónicas, volvemos otra vez. Segunda de Crónicas 20, versículos 15 y 17. Dice, y dijo, oíd Judá y todos vosotros habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat, el Señor os dice, no temáis ni os amedrentéis ante esta gran multitud, porque la guerra no es vuestra, sino de Dios. No tendréis que pelear en esta ocasión. Apostaos, quedad quietos y velad la salvación que el Señor os da. Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, que el Señor estará con vosotros. Y así fue. Si leemos un poco más adelante, vemos que cuando Israel fue, Judá fue al campo de batalla, se encontró que todo el ejército de Mirgo estaba muerto. Se habían peleado entre ellos y cuando ellos llegaron, la guerra había acabado. La guerra, esa guerra fue de Dios. Y la guerra contra el pecado también es una guerra de Dios. Pero nosotros debemos hacer nuestra parte. Debemos de confiar, debemos de salir al campo como Él nos manda y debemos de obedecer. Tranquilos. Cuando lleguemos a ese campo de batalla, veremos que la lucha ya está ganada, que ya hubo alguien antes de nosotros que la ganó, que el enemigo ya ha sido vencido y que no tiene más poder. ¿Cómo puedo llegar a vencer el pecado? Esa es una buena pregunta que tendríamos que hacernos. Debería ser nuestra principal preocupación. Pues solamente hay una manera, estudiando la Biblia y aprendiéndolo del santuario. Solo concluir con unos versículos que se encuentran en Isaías 55, que dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. No dejemos que los ataques de Satanás surtan por más tiempo efecto en nosotros y nos distraigan de lo que realmente es importante. ¿Recordad lo que leímos al principio de la cita? Por lo tanto, dirige a sus ángeles para que coloquen trampas especialmente destinadas a los que esperan la venida de Cristo y se esfuerzan por guardar todos los mandamientos de Dios. Pues que el Señor nos ayude a que podamos ser vencedores.